Una historia basada en la vida real, basada en la vida real. Mira bien quién está tocando tu puerta, igual que ayer, pero ya no lo puedes ver. Mira bien si hay hablando contigo mientras duermes y ya no lo puedes escuchar. Mira bien, siempre estás tocando tu puerta, igual que ayer, pero ya no lo sientes más. Mira bien si hay hablando contigo mientras duermes y su voz la puedes escuchar. He mentido, he pecado igual que tú. He brindado mi sonrisa, he sido cel de luz. Destino de oscuridad en mi interior. Me he dejado llevar también de la pasión. Y se murió el amor. Tengo una mala historia como tú y también cargué mi cruz. He visto morir una flor, el único color que no creo verla más. Y si el cielo se nubla y ya no te veo, el perfume de tu ropa interior queda conmigo. Y si el tiempo se frisa y yo me pongo viejo, tu foto quedará bajo mi almohada. Y no sé si llegará alguien que te suplante aún después de morir. Y si mi alma vuela alto más allá, solo pido a Dios seguir cuidando de ti. Y se murió el amor. Tengo una mala historia como tú y también cargué mi cruz. He visto morir una flor, el único color que no creo verla más. Y se murió el amor. Tengo una mala historia como tú y también cargué mi cruz. He visto morir una flor, el único color que no creo verla más.